¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Comete la vida, comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Saludos, muy buenas tardes, gracias siempre por estar ahí. Bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Siempre os comentamos por donde nos podéis escuchar, en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org. Repetido los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. También lo podéis escuchar cuando podáis, o mejor os venga y os apetezca, en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en Facebook y en las cuentas Con la casa en la mochila y la de Radio Topo, o en Twitter @casaenlamochila. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy domingo, día 15 de enero. Antes de nada, desde nuestro programa Con la casa en la mochila apoyamos el Centro Social Comunitario Luis Buñuel ante la amenaza del desalojo por parte del Ayuntamiento para el lunes día 23 de enero. Este centro le ha dado vida a mucha gente y ha ayudado a crecer por su trabajo de solidaridad, por lo que supone conocer otras personas, por lo que supone de vida, de diversidad social y cultural. Larga vida al Buñuel, el Buñuel no se rinde. Bueno, y ahora sí, vamos con el contenido del programa de hoy. En el programa de hoy, las compañeras de Paso a Paso Aragón nos traen de invitadas a la Asociación PICA, Protección a la Infancia contra el Abuso Físico, Psicológico o Sexual. Es una asociación sin ánimo de lucro, está integrada por personas voluntarias, la mayoría motoristas, las cuales dedican el 100% de su tiempo libre a proteger y acompañar a los menores en sus actividades diarias, con el fin de que dan el tiempo en integrarse en la sociedad y sean capaces de desarrollarse plenamente como individuos. PICA también actúa en la prevención, impartiendo charlas informativas sobre bullying, su detención y resolución del conflicto en centros de educación, AMPAs, centros cívicos, universidades y en cualquier sitio que se lo soliciten. Esto lo vamos a acompañar con un poco de música y será nuestro programa 397. Comenzamos. Padres vivo yo, tal vez conoces ya mi voz. Si oyes ruidos en la noche, alguien gritando algún reproche, no preguntes lo que fue, no preguntes lo que fue, no preguntes lo que fue. Creo que estoy torpe un poco, no hablo muy alto, creo que estoy medio loco. A nadie le falto el respeto, te castigan hasta que lloras y después casi sin demora ya no quieres protestar, ya no quieres protestar, ya no quieres protestar. A nada le pasó a mi ojo. Cuando ayer me lastimé, eso es lo que les diré. No es asunto de la ley. Me gustaría pasar un rato sin nadie herido ni nada. Bueno, pues buenas tardes, feliz año a todos y todas. Y como ha dicho aquí Pepe, pues ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Así que lo de Buñuel. Lo del Buñuel, que sí, que apoyamos al Buñuel. Ahí va. Bueno, estas son las cosas del directo. Bueno, desde la Asociación Paso a Paso Aragón. Eso, desde la Asociación Paso a Paso Aragón. Y ya que tenemos aquí a la Asociación Pica, que se mojen y a ver si nos apoyan también al Buñuel. Todos apoyando al Buñuel. Bueno, pues eso, que ya empezamos y como bien ha explicado Pepe antes, ¿no? Pues estamos con nuestros compañeros de la Asociación Pica, ya amigos, y bueno, es una asociación benéfica, sin ánimo de lucro, y vienen aquí a explicar en qué consiste su labor. Bueno, estamos con Nano, que es el presidente de la Asociación de Aragón. Eso es. Buenas tardes. Lo he dicho bien, ¿verdad? Perfecto. Sí. Estamos también con Fernando, psicólogo de Pica. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, de tesorero. De Buenas Pica. Tardes. ¡Ah, que me está saliendo! Sí, María sí. José, tesorera de Paso a Paso Aragón. Hola, buenas tardes. Y yo, que soy Pilar. A ver, sí, de Paso a Paso Aragón. Bueno, eso. Y bueno, pues que estáis bienvenidos, o sea, os damos la bienvenida y... Gracias. Y bueno, pues a ver qué nos podéis contar, pues cuánto tiempo hace que existe Pica y con qué, cómo se creó, ¿no? Bueno, pues Pica nace hace ya casi 9 años. Nacemos pues porque yo creo que nos juntamos al principio, aquí en Aragón nos juntamos 6 personas que damos ya de los que estábamos entonces. Personas que nos gusta, amamos las motocicletas y por otro lado pues queríamos hacer algo y ayudar a alguien y qué más importante que los niños son el futuro, nosotros hemos sido niños y somos los adultos ahora, ellos serán los adultos del futuro, con lo cual tenemos, la idea era que esos niños se conviertan en adultos sin ningún problema, sin ningún trauma. Y bueno, pues ahí estamos luchando. Cuando nos iniciamos en todo esto, la verdad es que pues como todos los inicios, duros porque lógicamente nosotros nos autofinanciamos. Si vamos a fuera de Zaragoza, como hemos tenido casos, o hemos acudido a eventos fuera de Zaragoza, pues vamos con nuestras motocicletas, con nuestros vehículos, pagando la gasolina. Los locales que hemos tenido, las sedes, pagando el alquiler, el agua, la luz, pues todo ha sido siempre, pues y gracias también a la generosidad de mucha gente que ha ido dando aportaciones y donativos que nos ayudan. Luego tenemos también pues estos niños que tenemos en nuestros protocolos, que tienen que asistir a terapia. También eso va con los donativos que vamos recaudando, pues se les pagan esas terapias. Con lo cual, bueno, pues cuando nacemos es todo esto que os voy contando, pues al principio no había nada. Al principio, no, como dicen, ¿no? Al principio no había nada. Tuvimos que luchar mucho, nos hemos tenido que dar a conocer hasta el día de hoy. Al día de hoy, pues la Asociación Pica ya no solo en Aragón, sino ahora está funcionando en Cataluña, está en Galicia, en Navarra, que fue la segunda que se instaura. Y ahora tenemos también en Madrid instaurándose y esperemos que en más sitios. Así que, bueno, pues ahí está un poco. O sea que lo del tema de subvenciones... Gracias. Pasamos de tema, ¿no? Sí. No, o sea, nos gustaría hasta cierto punto, porque, a ver, sí, el dinero siempre es bienvenido, pero... todas estas cosas van por proyectos, entonces tienes que hacer el proyecto y es muy cerrado. Y nosotros comenzamos y tenemos muchas tareas que es complicado meterlas dentro de un proyecto. Entonces, tenemos que seguir financiándonos de manera privada y poco a poco hemos ido presentando proyectos. Algunos no los han admitido. Pues me acuerdo el de el taller de periodismo y radio, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo ese... En Cantini Gamboa, pues... Eso está bien, pero que... Bueno, ganamos el premio Agrópolis, pero claro, eran con bienes inventariables. ¿Cómo inventarias, cómo pones un inventario, una sesión clínica de un niño? Pues bueno, es complicado. Es complicado, por eso digo folios, que... bolígrafos y cosas así, un poco... Dicho así, no fácilmente, pero casi es así, porque el premio la verdad es que fue un honor ganarlo, estuvo muy bien, nos ayudó mucho, sobre todo también para darnos a conocer. Pero nosotros, como están diciendo tanto Nochor como Jorge, lo que necesitamos es el poder financiar las terapias, es lo más importante. Claro. Así que... Bueno. ¿Y quién puede pertenecer a vuestra asociación, aparte de moteros? Y bueno, en nuestros estatutos, la verdad es que lo que reflejamos que para pertenecer a la asociación PICA sí que es verdad que pedimos ser motorista, tener una moto de más de 500 centímetros cúbicos, pero, siempre hay un pero, también se aceptan pues aquellas personas que por su, a lo mejor su... su pertenencia o cercanía a la asociación han demostrado un vínculo potente que bueno, que también su presencia pues nos hace decir, bueno, pues vamos a contar con esta persona para que forme parte de la asociación, aunque bueno, el requisito está ahí, pero no es fundamental. Más como socios colaboradores, ¿no? También bueno, la figura de socio colaborador, si no recuerdo mal, no compromete a demasiado. Básicamente, pues doy donativos cuando puedo, como puedo, y soy socio colaborador. En las asambleas, los socios colaboradores tienen voz, pero voto solo tienen los socios que aparte de dar esos donativos que damos todos para mantener el también ponemos trabajo. Es simplemente una distinción. ¿Quién puede ser socio colaborador? Quien quiera. Cuando se lo comentamos a muchos padres de los que tenemos en pues normalmente, ya que estamos echando una mano, pues no tienen inconveniente en darnos donativos de vez en cuando, ¿vale? Los donativos de vez en cuando pues son 5 o 10 euros al mes, como buenamente se pueda. Nosotros a los menores no, pero a los padres, cuando hemos tenido un menor en protección, lógicamente nosotros no les cobramos absolutamente nada. Pero como bien dice Nochor, pues muchas veces sale de ellos decir, oye, gracias por habernos ayudado, nos dan un donativo. Campaña, tenemos todos los años una campaña de Navidad de comprar juguetes. Este año no lo hemos podido hacer porque hemos tenido el cambio de sede, nos ha venido todo muy deprisa, pero sí que todos los años hacemos una campaña de Navidad, buscamos familias las más desfavorecidas de Zaragoza y hacemos una, bueno, perdón, de Zaragoza no, de Aragón, porque nos llegamos a desplazar por todo Aragón. Y les vamos haciendo una especie de cabalgata, vamos con las motos, la furgoneta detrás, con los regalitos, y tratamos de que nos escriban una carta y siempre, bueno, ya sabemos que los niños pues muchas veces piden, pero en estas familias sí que vemos que no piden lo que pedirían en otras familias. Piden cosas mucho más factibles, y entonces nosotros tratamos de entregarles esos regalos que ellos desean. Al principio hicimos una campaña de recogida de juguetes, pero falla mucho porque al final la gente, sí que es verdad que hay mucha solidaridad, pero también hay mucha gente que quiere quitarse cosas del trastero, que quiere liberarse de espacio, y luego pues cuando pasamos al tema de juguetes nuevos, pues también vimos que al final pues todos eran prácticamente la muñeca del bazar de al lado de casa o el juguetito de lo más sencillo, y no, hombre, a ver, hay a estos niños por lo menos una vez en la vida, o dos o tres o las que podamos, que puedan cumplir ese deseo de las Navidades. Crearles esa ilusión, claro. Y bueno, pues la verdad es que es otra de las más motivo de recaudar dinero. Nos han financiado varias empresas aragonesas a lo largo de todas las campañas de Navidad. Nos han financiado también entidades privadas, también otras asociaciones particulares. Nos han ido, bueno, pues nos van dando esa pequeña ayúdica para comprar los regalos, que ha venido muy bien, nos ha venido muy bien. Toda la ayuda, ¿verdad? Sí, sí. Es importante. Sí. Tomen nota, señores y señoras. Bueno, hablando de los abusos de los niños, ¿qué casos encontráis en vuestra asociación? Pues de todo. Hay de todo. Igual que prevención hacemos sobre todo contra bullying y la violencia entre iguales. Y últimamente también estamos viendo que se ha incrementado mucho la violencia a través de las redes sociales. En los casos que nos llegan vemos de todo. Sobre todo también de bullying, pero tenemos otros casos diferentes. Hemos tenido pues un vecino que agrede a una vecina. Bueno, me acuerdo. Hay una de las cosas que, por ejemplo, una de las cosas. No. A ver ahora. Acércate al micro, a ver. A ver. Pues no se oye bien. A ver. A ver qué pasa ahora. A ver. He tocado algo. Pues probablemente. A ver. Sí, ahora. Bien, nada, decía que muchas veces los abusos, lo que decía Nocho, ¿no? Que no solo es bullying, que es posiblemente lo que más podamos notar o que más se nos acercan, pero que hay muchos más casos, que hay muchas más tipos de abusos. El problema muchas veces es que el intrafamiliar es muy complicado de atender, porque normalmente... si hay un abuso intrafamiliar y los que nos han llegado normalmente es porque colaboramos también con la Fiscalía de Menores y nos ha llegado alguno. Si no, es muy complicado que nosotros intervengamos solo por aspectos legales. O sea, legalmente no podemos meternos en una familia a ver lo que sucede. Sí, bueno, esas primeras, claro. Y eso tiene que ir a través de pues el juzgado, la Fiscalía de Menores, etcétera. Porque claro, ¿cuál sería el proceso? ¿El proceso general o el proceso en estos casos? En general, por ejemplo. Bueno, en persona... general, normalmente, si alguien está sufriendo abuso o acoso o cualquier tipo de abuso, puede ponerse en contacto con nosotros. Sus padres, quien tenga esa notificación. Nosotros vamos a actuar siempre con el permiso paterno y de aquellos que tengan la patria potestad del niño. Nos lo traen, quedamos con la familia o vamos a su casa, porque también depende de las circunstancias. Hemos tenido algunos casos que hemos tenido que ir a casa por diversos motivos, un disminuido psíquico, que hemos tenido que ir a verlo. Lo normal es que vengan a la sede, ahora la tenemos en obras, entonces estamos viendo a mucha gente fuera de la sede, pero lo normal es que vengan a la sede. Uno de los psicólogos, normalmente yo, que soy el que más horas he hecho, porque soy el que más tiempo tiene, pues valora el caso, valora qué necesita el niño. Lo fundamental es qué necesita el niño, no lo que piden los padres, que quede claro, porque hay algunos padres que vienen y se llevan una decepción, porque dicen, si no me han hecho caso. Yo, no, te hemos hecho caso, lo que pasa es que estás pidiendo algo que tu hijo no necesita. Y entonces, valorado qué es lo que necesita el niño, buscamos qué medios tenemos y qué medios podemos poner a su disposición para tratar el caso. Si necesita apoyo psicológico, si necesita cualquier otra cosa. Una de las cosas es creamos una especie como de gabinete de crisis. Como bien dice Nocho, o el psicólogo que toque, normalmente suele ser él, el que más veces, pues es el que va a analizar al menor. Nosotros, a lo mejor luego los demás, lo que hacemos es ver también, a informar sobre todo a la familia, porque muchas veces, ¿qué pasos tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Nosotros lo que les dimos para entrar en protocolo, lo primero es haber puesto una denuncia. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos trabajar, ni somos matones, ni contratables, no queremos hacer nada que no se deba. Hay otras, por ejemplo, en Estados Unidos hay una asociación muy parecida a la nuestra, la legislación americana es distinta, ellos actúan de una manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la legislación de allí es así. Entonces nosotros tenemos que trabajar al amparo de las leyes españolas. Lo que hacemos es informar, pues mire, su hijo o su hija está sufriendo este tipo de abusos, hay que poner una denuncia. No hay que poner una denuncia, porque muchas veces también, pues como dicen Ochos, ¿no? Que lo que el niño está pensando o lo que está sufriendo a lo mejor no es lo que piensan los padres. Entonces muchas veces pues vienen, muchas veces les explicas, se trata simplemente de un conflicto o a lo mejor muchas veces es el deseo de los padres. O sea, mi hijo está sufriendo bullying. Vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que está diciendo su hijo. Y a lo mejor el hijo viene y nos dice, no, es que tengo un conflicto con un compañero de clase. Pues su hijo no está sufriendo bullying. Su hijo está teniendo un conflicto con una persona en un momento determinado. Ahí la diferencia entre el conflicto y el acoso. Y parece, hay veces que eso, que hay que explicarles, mire, su hijo no, o sí, y si sí, pues estos son los procedimientos. Ponga usted una denuncia, que esto vaya al juzgado, que el juzgado, y mientras tanto nosotros trabajamos, ¿vale? Tanto con la víctima como el asesoramiento hacia bueno, la familia. Quien dice el juzgado dice en el colegio o en el instituto, es simplemente que activen el protocolo contra el bullying, que lo tienen todos los institutos, es decirle, tienes que hacer estos pasos para que el instituto active este protocolo. Y ya está. ¿Se activa lo que pensáis que debería de activarse? Hace poco lo hablaba con una persona que me preguntaba por este tema, y yo creo que cuando empezamos al principio, yo creo que era hace 9 años, era de otra manera. No había protocolo. No había protocolo, pero los colegios eran, primero lo negaban. Aquí no hay ningún caso de esto. Ahora no, ahora parece ser que la cosa está muy seria, la cosa está como tiene que estar, pero siempre hay que todo es mejorable. El problema también que nos encontramos es básicamente que los mismos profesores no tienen formación sobre estos temas, y aunque está el protocolo, no terminan de ponerlo en marcha porque tampoco están seguros de si esto es o no es. No saben, ¿no? Se quedan ahí en ese umbral. Y si lo activo y he metido la pata, entonces se quedan muy, muy parados, más de lo que nos gustaría. En otros casos no, en otros casos se nota cuando han recibido formación porque lo ponen en marcha automáticamente. Pero sí es cierto que en centros, sobre todo, no de la capital, sino de la periferia, donde los recursos son mucho más escasos, es más problemático el ponerlo en marcha, y además sobre todo en pueblos que se conoce todo el mundo. Claro. Entonces en esas sociedades son más cerradas, y esos son problemas que son añadidos ya a las discrepancias que hay dentro del pueblo. Claro, porque habéis contado antes, ¿no?, que os desplazáis, no solo estáis aquí en Zaragoza, sí, sino que os vais desplazando. Cubrimos Aragón, Aragón completamente. ¿Hasta dónde habéis llegado? ¿Lo más lejos que habéis llegado? A muchos sitios, pues, hemos estado en algún sitio de Teruel. Sí, porque de hecho en Teruel teníamos un pequeño satélite ahí, teníamos unos satélites. Sí, hasta que se jubiló. Y claro, estaba pues, alerta. Sí, no, nos venía muy bien porque eran dos personas que recordábamos, bueno, con cariño, no es que lo recordemos, siguen ahí. Y no, pero ya no viven ahí. No, ya no viven ahí, pero digo que siguen en nuestros corazones, que parece que no es que estén en otro sitio, vamos. Y la verdad es que, bueno, pues los teníamos. Y luego, pues sí es verdad que por cercanía, pues siempre más la provincia de Zaragoza se trabaja más. En temas de prevención hemos ido a cualquier parte, desde lo más alto de Huesca hasta lo más bajito ahí por la zona de Teruel. Hemos ido a muchos pueblos, nos han invitado muchos ayuntamientos, a dar charlas, a participar en las fiestas. O sea, que la verdad es que hemos recorrido casi todo Aragón. Ya lo hacemos con mucho gusto con las motos, pues ya para el tema de poder acudir a algún evento con niños, pues más todavía. Sí. En estos nueve años, has dicho, sí, que lleváis, ¿qué cambios ha habido? ¿Ha evolucionado? Porque ahora con los usos de los móviles, del internet y todo esto, a ver, está... La pandemia yo creo que a todos nos ha marcado mucho, pero a los niños, sobre todo, pues como antes ha dicho Nacho, el tema de las redes sociales. De las redes. A lo mejor antes el acoso, como nos gusta a nosotros más que el bullying, el acoso, que para eso tenemos un lenguaje muy, muy amplio y muy bonito, el acoso, antes era más físicamente, en el colegio, de cara a cara. La época esta de los millennials, pues ya ha empezado a cambiar, ya tienen sus redes sociales, pero sobre todo la pandemia. La pandemia, y claro, los niños han estado comunicando unos a otros estos meses que estuvimos encerrados, pues comunicándose con las redes sociales. Y es como han realizado pues estos actos de y claro, y ahora pues siguen y aumentado. Se han especializado, claro. Sí, sí. Han tenido tiempo para hacerlo. Entonces es un poco ahí lo que ha cambiado, ¿no? Lógicamente, pues es como cambia la sociedad. Si os parece, ponemos una canción un poquito, tomamos un respiro de Taco, Los Gigantes del Tiempo. Si os parece, hacemos un descansito, ¿vale? Soledad. Buena canción. Pues ahora seguimos, ¿no? Y bueno, te toca a ti. Ahora me toca a mí. Bueno, ¿habéis hecho algún protocolo en algún colegio o en algún instituto? ¿Cómo actuáis si tenéis algún conflicto con algún niño o algún joven? No sé. Cada caso se actúa de una manera. Lógicamente, si hemos tenido casos en colegios, como decíamos antes al principio, íbamos al colegio, era otra forma de actuar también, nuestra forma de actuar al principio. ¿Por qué? Porque no existía el protocolo que hemos comentado antes. No. Al no existir aquel protocolo, pues nosotros íbamos al colegio, primero nos dejábamos ver, siempre todo con el consentimiento de los padres. Nos dejábamos ver por el colegio, nuestra estética llama la atención. Nuestro chaleco, protección a la infancia contra el abuso, ya los profesores decían, protección a la infancia contra el abuso, aquí bueno, ha pasado de todas algo. Formas, también han llamado a la policía. También han llamado a la policía, efectivamente. Me decían, estos delincuentes que hay en la acera, que vienen, con mala pinta. De verdad. Entonces, bueno, pues llamábamos la atención. Ahora, pues con los protocolos, como ha cambiado mucho, pues muchas veces lo que hacemos, sabemos que hay un caso, actuamos como nos diga ahí el psicólogo, porque a veces al niño habrá que acompañarle al colegio y otras veces no. Unas veces llevará un chaleco nuestro, que es una de las cosas que nosotros hacemos, darle un chaleco nuestro, otras veces no. Eso según se vea. La historia es que al niño que entra en nuestro protocolo entra en Pica como un hermano de Pica. Pica es una hermandad, al fin y al cabo. Y tiene derecho a todos los signos externos de que pertenece a esa hermandad. Tiene derecho a chaleco con sus parches, su chaleco motero. Pero hay niños que sí lo agradecen y sí lo quieren y sí les gusta. Y hay niños que no lo quieren porque no me lo voy a poner porque esto me va a señalar más. Por no llamar la atención, ¿no? Más. Entonces... Hay casos en los que sí le damos chalecos y en otros casos le decimos, bueno, pues no te lo damos, cuando más adelante, si lo quieres, pídenoslo porque te lo daremos. Sí que es verdad que a día de hoy muchos colegios ya directamente nos están llamando para el tema de la prevención. Oye, hemos detectado que hay varios casos en la clase, en el colegio, en tal curso... que parece que se nos está yendo un poco, venir aquí, dais una charla, pues como os decía, ¿no? Antes al principio nos veían por el cole, nos llamaban a la policía, y llegaban y, ah, sois vosotros, porque lógicamente nosotros cuando empezamos hablamos con todas las entidades, estuvimos hablando policía local, policía nacional, guardia civil, nos dimos a conocer, oye, que sepáis que somos estas personas, que nos dedicamos a esto y vamos a estar en esto. Ah, muy bien, muy bien. De hecho, incluso estuvimos en el plan director del gobierno de Aragón de educación. En educación fue una de las primeras cosas que hicimos. Sí, estábamos incluidos en el plan director. O sea, nos tuvimos que dar a conocer en muchas instituciones, precisamente para que no pasara eso. Claro, el colegio, aquí unos moteros peligrosos. Viene la policía, nos ve, que sois vosotros. Oye, pues nada, venga, encantado de veros, adiós. Y se van. El colegio se sorprende, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ya hablan con el padre del niño, oye, ¿qué pasa? Que están unos motoristas que vienen aquí, oye, que es que yo no quiero problemas en el colegio, que yo no quiero que se hable de mi colegio. A los 15 días nos llamaron para ir a dar una charla. Ya una la vez cosa. Los conocen. Eso es. Claro. Ahora ya es distinto, ¿no? Por eso, porque precisamente ya nos conocen. Eso era chantaje. Sí. Eso era chantaje, puro y duro. Porque íbamos todos los días a la salida del colegio, estábamos allí. Se os veía. Claro, los padres empiezan a preguntar, claro. ¿Estos qué hacen aquí? Y algunos, los más atrevidos o atrevidas, porque son normalmente las mamás los que los llevan, o los abuelos, que los abuelos como no le tienen miedo a nada, pues te preguntaban y esto, y os dedicáis a eso y tal. Pues, y claro, en los corrillos ya empezaba a corrernos, ¿no? Se dedican porque hay un caso de bullying, que le están haciendo bullying a alguien y... Y entonces ya el colegio se ve presionado por los mismos padres. ¿Qué pasa? Que vienen los de la protección a la infancia aquí al colegio. ¿Qué está pasando? Y dice, bueno, pues... Y las primeras veces funcionábamos así. Ahora ya no, vale. Afortunadamente. Las cosas van cambiando. Va todo evolucionando pues para bien. Nosotros también vamos aprendiendo. Vamos De hecho, nosotros tenemos, que no hemos hablado de eso, si queréis os podemos contar cómo sí. es nuestra preparación. Ah, sí, por supuesto. Nosotros, sí, pues, sí. Un poco, bueno, pues como esa idea de que tenemos de asociación motorista, para pertenecer a nuestra asociación lo primero es acercarse. Alguien se acerca, está interesado, me gusta Pica, me gusta lo que hacen, me voy a acercar. Viene a eventos nuestros, viene a eventos a los que nosotros vamos y le vamos viendo, le vamos conociendo a ese hombre, a esa mujer, le vamos conociendo y una vez que ya nos conocemos, bueno, pues vemos que tiene compromiso. Bueno, ¿quieres dar el siguiente paso? Vale. Siguiente paso es pertenecer a la asociación, pero sin lo que es el parche de la espalda, ¿vale? Lo que nosotros consideramos el protector. Para convertirse a protector, es el siguiente paso, hay que dar una serie de cursos, unos cursos de preparación, cursos de psicología, preparación, porque lógicamente hay que estar preparado no solo para tratar a un menor que ha sufrido un abuso. El psicólogo hará su parte única, excepcional, que va a ser la de ponerlo en marcha, para que vuelva otra vez a reintegrarse como persona en la sociedad. Pero tiene que haber unas personas alrededor, ¿vale? Y esas personas tienen que saber cómo acercarse a ese niño, cómo dar las charlas en los colegios también. Y luego, pues una parte de legislación. La parte de legislación, que en este caso suelo, aquí por lo menos la suelo dar yo, que es explicar pues aquellos conceptos de delito, qué es delito, qué no es delito, cuáles son. A día de hoy, pues bueno, pues han aumentado un poco ha cambiado lo que era la agresión sexual. Antes estaba la violación, la agresión sexual, ahora es un concepto más amplio. Luego tenemos también el grooming, está conceptualizado a día de hoy en el Código Penal, que es ese delito que una persona mayor se hace pasar por un niño por la red social para sí. engañarle, para obtener fotografías, vídeos o incluso conocerse en persona. Perdón. Luego tenemos también el sexting. Bueno, pues todo eso, pues todos los miembros de la asociación tienen que conocerlo. Porque si alguien se acerca en un momento dado y le hace una pregunta, oye, pues por lo menos saber alguna. Y estamos en continuo proceso de formación. No solo Nocho queda su parte y yo, sino que nosotros aprendemos de nosotros mismos, de los compañeros. Ahora también. Y de los errores que cometemos. Y de los errores, claro. Importante. Así que esos son todos los procesos que tenemos para. Porque para ser miembro protector no basta con querer y tener un chaleco, sino haber cumplimentado estos cursos. Y tener el compromiso, porque en el momento en que te haces cargo de un niño y le dices a este niño, puedes. Va a ser tu acompañante y no se lo puedes estar cambiando siempre. Claro. Y entonces necesitas que esa persona que quiere ser protector tenga el compromiso de en un momento dado. ¿Y qué hace si el niño le llama a las 2 de la mañana? Ya. ¿Va a ir? O ya, si eso ya. Ya iré mañana. Claro. Es el problema. Entonces, digamos, protectores estamos pocos. Sí, ahora en Aragón somos 21, pero no todos protectores. Protectores creo que somos 18. Pero claro, el problema es cuando entramos en un protocolo, siempre intentamos que haya dos personas cuando es necesario. Si el niño, pues en este caso Nocho nos dice, oye, requiere que se le acompañe, requiere que en vez de un acompañamiento verlo 2 veces a la semana en su casa o verlo en el parque, ¿vale? Siempre van 2 como mínimo. Claro, pues muchas veces todos tenemos trabajo, el cuadrar los horarios, pues somos 19 personas. Muchas veces hay que intentar cuadrarse al máximo. Oye, ¿quién puede? ¿No puede? Intentas buscar siempre también a las 2 personas más cercanas, que vivan más cerca, pero luego también que tengan ese compromiso, ¿no? Claro. Si me llaman, tengo que ir. Eso lo tengo que tener muy claro. Y otro aspecto importante es mantener ese contacto con el niño y con la familia. No, ya me llamará. No, o sea, preocúpate, pregunta cómo va. Y como nos pasa algunas veces y no, nos ha pasado, ¿no? Pues que nos llama una madre o estamos hablando con una madre porque no nos llaman, porque a la gente le da todavía vergüenza pedir. Yeah. A la gente le da vergüenza que la ayudes. Sí, es que no tenemos esa conciencia. Sí, no, no, la gente normal, seguro que encontramos algún aprovechado que no tiene ningún inconveniente, pero por lo general la gente normal le da vergüenza pedir, entonces no te van a pedir nada, pero si estás hablando, no, es que el niño tiene psicólogo este miércoles, pero es que me han cambiado el turno y no lo puedo cambiar y no puedo llevarlo y además me acuerdo que era uno de los casos que era uno de mis chicos que está fuera de Zaragoza y el psicólogo lo tenía en Zaragoza. Pues cogí el coche, me fui al pueblo en cuestión, recogí al niño, lo traje al psicólogo y lo volví a dejar en casa. Compromiso muy grande. Entonces, pues como hemos dicho, y ahora ya voy a hablar yo. Cansado, perdona, estabas aquí. ¿Que no te había sido? No. Pues eso, que los niños que entran, pues como hemos dicho, son nuestros hermanicos. Y hermanicos son hasta los 18 años. Que no intentamos que, pues eso, mejorarles su presente, pero que no lo dejamos a pesar. Imaginemos que por suerte, verdad, que vaya todo bien, pues se soluciona el caso en X tiempo, pues hasta los 18 años sigue siendo nuestro hermanico y lo acompañamos, viene y vuelve. Y ya después depende de él, porque ya es mayor de edad. Sí, claro. Ahora tenemos un chico, bueno, voy a decir un hombre que sigue viniendo a nuestras cosas, las cosas de pica, y viene con su chaleco. Y claro, lógicamente, pues él, en este caso, pues yo creo que le hemos ayudado muy bien, él está muy contento con nosotros y nosotros con él. Con lo cual, pues verlo con el chaleco tan orgulloso, pues para nosotros, hombre, es más orgullo. Claro. Es que le habéis dado la vuelta, ¿no?, a esa imagen que tenemos de los motoristas. ¡Buah, sí, malotes! Pero esa es la imagen que tiene la gente. Eso, claro, se llama prejuicios y viene de las películas. Totalmente, sí, totalmente. Y le habéis dado totalmente esa vuelta, entonces ahora que se os conoce más, ¿no? Sí. Pero no solo nosotros, en general los motoristas suelen ser muy solidarios. A lo mejor sí que es verdad que ahora están apareciendo más asociaciones, hay unas cuantas, cada vez más, pero en general todos. Y ves, hasta los que se consideran, bueno, como diríamos en el mundo motorista, el 1%, también son los malotes. Los que se consideran a sí mismos malotes. Ya. Son muy solidarios. Y hablando de todo un poco, ¿cómo gestionáis vosotros estas situaciones? Porque no son fáciles de llevar, ¿no?, en el día a día. Entiendo que os afecta. Tocamos a la puerta de Nochor. ¿Perdón? Tocan a la puerta del psicólogo. Todos a Fernando. Lógicamente, sí. pues ahí, vamos, es la piedra fundamental a la que acudimos todos. ¿Y tú cómo lo gestionas? Porque claro, si te van todos a ti... Yo lo gestiono como puedo. Lo que pasa es que tengo otras herramientas a mi alcance. Pero bueno, no descarto que necesite terapia en algún momento. O sea, me vuelven loco. Yo creo que él día a día, sin que nosotros nos demos cuenta, él nos va tratando, nos va curando, nos va... ya solamente con muchas veces... Intento reducirles el estrés todo lo que puedo. Pero aún así, pues hay situaciones que sí, los ves desbordados. Sí. Y sí, oye, pues hablamos. Vamos a tomarnos un café aquí a la vuelta, sin necesidad de entrar en terapia, a ver si hay un problema de fondo o no. Y a alguno pues se le aconsejó en su día el hacer terapia. En mi caso no lo puedo hacer yo, porque además a estos... los quiero y tal, y no tengo la independencia anímica como para verlos en terapia. Pero sí les puedo decir, mira, búscate ayuda o... Lógicamente, pues, lo que no se puede decir es, no debemos involucrarnos, porque al final te involucras. Pero siempre hay que tener ese límite, ponerte ese autolímite, decir, bueno, hasta aquí, estoy viendo esto y, oye, Nochor, ¿tú crees que sí? Mira, a lo mejor deberías buscar una persona que te pueda ayudar o... claro, lógicamente, yo siempre lo he dicho, que todas las personas a día de hoy, en algún momento de nuestra vida, hemos necesitado acudir a terapia. Con lo cual, pues como decíamos antes, la gente parece que le dé vergüenza pedir, parece que la gente también le dé vergüenza decir, jolín, pues no, todo el mundo tenemos un problema en un momento de Así nuestra es. Vida que mm. nos puede... Eso siempre, a ver, yo... La metáfora que suelo utilizar es la de la locomotora. Nosotros vamos tirando, somos la locomotora del tren y arrastramos todos los vagones que son nuestra vida. Unos vagones son fáciles de llevar, están bien encarrilados, y otros empiezan a renquear y nos van frenando y nos van tirando. Y el problema es que llega un momento en que ese vagón ha descarrilado y te frena completamente, y ese es el problema fundamental. Tenemos que tirar, tenemos que encarrilarlo otra vez, y solo muchas veces no podemos porque estamos dedicados a tirar. Tiene que venir alguien que nos ayude a colocar ese vagón en su sitio. Tiene que haber alguien que ayude, claro, al cuidador, ¿no? Que el problema es que debería estar incluido en la Seguridad Social y que nosotros hacemos lo que buenamente nos podemos, pero eso debería ser algo mucho más sencillo para todas las personas que forman esta sociedad. Es decir, tan sencillo como me encuentro mal, estoy deprimido, tengo ansiedad o tengo crisis de ansiedad, y que te puedan derivar a un psicólogo en la Seguridad Social o a un psiquiatra. Pero es que la penúltima, uno de nuestros chicos le quita el psiquiatra la medicación, chico, está con ansiedad y con depresión después del bullying, le quita la medicación porque le va a hacer unas pruebas y la medicación interfiere, y dice, vas a estar una semana sin medicación. Cuando tenía que ir, la misma mañana que tenía que ir, le anulan la cita y lleva mes y medio sin medicación. Y sin... A ver, lo tendrá que ver el psiquiatra. Lo mínimo, vamos. Pues estamos todavía esperando y llamando a la Seguridad Social, los padres desesperados, claro. ¿Y qué hacemos? Pues estamos viviendo como podemos, con mucho miedo. Problema, sí. Con mucho miedo, sí, de que le dé por saltar por la ventana. Sí. En nuestra sección de salud mental siempre, casi siempre acabamos con este problema. Sí. Porque... Es, sí, claro, es lo que hay, y sí, es un problema muy, muy grande. Volviendo un poco a los niños, ¿ayudéis a los niños que les hacen bullying, que les hacen acoso, y a los acosadores? Porque son niños también necesitan también. De hecho, pues un poco creo que ya lo ha nombrado Nochor antes, sí. Tenemos un protocolo con Fiscalía de Menores. Fiscalía de Menores en algunos casos ha derivado menores que han cometido abusos, claro, como una especie de trabajos en beneficio de la comunidad en su pena como se dice, la pena que va impuesta, no solo lo que les ponen de pues fines de semana en casa. Bueno, pues además te digo que hagas 10 horas de servicios a beneficio de la comunidad. Mm. También tenemos algunos que en la sentencia misma pone que tiene que acudir a terapia. Entonces, esos también nos los manda la fiscalía. Y claro, hemos visto de todo. Claro. Hemos visto de todo. Pero hemos visto muchos, muchos niños que están ahí por defenderse. Y nos los han enviado, y realmente el niño no ha hecho nada que no le dijeran los padres. Eso que dicen en el colegio, que hablábamos antes de... Tú no pegues el primero, pero si alguien te pega, tú defiéndete. No te dejes. Defiéndete. No. Yo creo que eso lo hemos dicho si un poco abres, todos. Si le abres la puerta de la violencia a un niño, vas a tener problemas. y hemos visto muchos problemas de pues un niño que un empujoncito se vuelve, empuja, un niño que cae rodando por unas escaleras, que se rompe un brazo, o cosas peores. Y claro, cuando llegan delante del juez, les dice, no, yo es que me estaba defendiendo. Sí, no, pero es que no estamos juzgando quién empezó, estamos juzgando que tú le has producido unas lesiones a otro niño. Entonces, nos encontramos con muchos casos de esos, que lo que tenemos que decir a los niños y les tenemos que enseñar desde bien pequeñitos que la violencia solo genera más violencia, no soluciona ningún problema. Ninguno. Y si tiene cualquier problema un compañero que lo empuje, que no le responda, que se vaya donde haya un adulto y se lo diga, fulanito me está pegando. Pero claro, lo que decimos no. Como ya los padres vamos diciendo, tú sí, no te dejes, no pegas el primero, pero... Yo creo que lo hacemos sin pensar, ¿no? Sin pensar en, lo, sí, en la violencia no pensamos, que podemos... Claro, no producir, pensamos en las consecuencias. En las consecuencias. Pues la consecuencia es que si el agresor... Está claro. El agresor... Perdón, bueno, el agredido se defiende y el agresor, pues a lo mejor lo que estamos generando es que dice, ah, pues te me has vuelto, pues espérate que te doy más fuerte. Te vas a enterar. Y ahora, pum, y es la pescadilla que se muerde la cola, continuamente generando la violencia. Y luego que efectivamente, primero el colegio. Si el colegio ve a dos niños pegándose, no va a decir, no, es que yo me he defendido. No, os estabais pegando, con lo cual... expulsados un día los dos del... Pero es que yo me he defendido porque mi papá me ha dicho... Y nos encontramos con padres que van al colegio dispuestos a pegar al director, sí, porque han expulsado a su hijo que se defendía. Sí. ¿Que quién eres tú, no? Para expulsar a mi hijo. Pues es uno de los puntos claves de las charlas de prevención, del explicarles violencia cero, la violencia solo genera violencia, no... Pero ¿cómo no nos vamos a defender? Claro, y es en lo que más te rebaten, ¿no? ¿Cómo no me voy a poder defender? No, mira, ya lo sé que es difícil, pero ¿y cómo lo podemos hacer? Y ahí es un poco lo que les intentas enseñar, el triángulo que decimos nosotros, ¿no? El triángulo, sobre todo el porque el que está siendo agredido, ese no va a poder salir, porque muchas veces te pilla. ¿Dónde van? ¿Dónde no te ven? Al baño... en la esquina, en un cuartito, en un aula donde no hay nadie, te arrinconan y ahí es donde se produce el abuso. Pero la labor fundamental, ¿no? El triángulo está el abusador, el abusado, los testigos, los mirones. Que esos son los que van a poder en un momento dado, pues ir a un profesor, ir a alguien, decir, oye, que a fulanito, que le está pasando, que no sé dónde. Implicarse. El poder... Porque, bueno, también les explicas, ¿no? Que a los mayores tenemos una cosa que se llama la omisión del deber de socorro. Si vas por la carretera, ves un accidente, bah, paso de largo, no quiero saber nada. Pues eso es un delito, ¿no? Una omisión del deber de socorro, que yo no tengo por qué socorrer a la víctima porque no soy médico, pero como mínimo me exigen llamar a la ambulancia, a la Guardia Civil, a quien sea. Pues a los niños les explicamos eso. Ojo que los niños también podéis ser autores de este delito, porque si a un niño le pasa algo grave y vosotros habéis sido testigos y no habéis hecho nada, incluso podéis llegar a ser coautores. Y se quedan como la vaca que mira pasar al tren con la boca abierta. ¿Qué nos estás contando? Sí, a ver, hay que hacerles ver un poco eso, porque muchas veces a veces las cosas son más serias hay casos muy serios de niños que incluso deciden quitarse la vida. Pues eso es lo que tienen que ver, que esto no es una broma, que esto no es algo que pasa y mañana ya se ha acabado, no, es algo que está ahí y que hay gente que está sufriendo, que hay niños que han decidido acabar su vida. Las peleas que graban otros niños con los móviles, también se lo hacemos ver, eso es delito, el grabar a un niño pegando a otro y luego pasarlo, subirlo por WhatsApp, lo mando ahora tal, pues eso es un delito. Y también todos empiezan a mirar unos a otros, descubren muchas cosas que a lo mejor no sabían, o sabían y no lo querían. Que muchas veces pensamos los seres humanos, los niños más, que lo que hacemos no afecta al resto de la gente. Y cualquier cosa que haga un ser humano afecta a todos los seres humanos que tenga alrededor. cualquier cosa. Y que es fácil dejarse llevar por el resto, ¿no? Me refiero que si está ahí un grupo mirando, bueno, hay, y nadie hace nada, hay gente es muy fácil escudarse. Que necesita la aceptación del grupo para sentirse aceptado. Y hay otros que son más independientes, pero el que necesita la aceptación del grupo hará lo que el grupo haga. Y es más fácil que caiga en un error de ese tipo un niño que no tiene las herramientas para gestionarlo y que le tienes que explicar cómo funcionan los sentimientos, cómo funcionan las emociones, cómo funciona un ser humano. Pero es que los mismos padres no saben cómo le van a enseñar a un niño si ellos mismos no saben. Claro. Y claro, las charlas de prevención duran una hora y media, no puedo explicarles muchas cosas más. No, en los medios de comunicación también lo vemos, eso como que lo sacan, como uno está grabando, los otros están mirando, entonces lo normalizamos, lo normalizamos, pero está ahí, que ya va llegando la hora, ¿no? Sí, ya, yo tengo que hacer de malo y tengo que decir que se nos está terminando el tiempo, muy interesante todo. Sí. Les podemos invitar en otra ocasión también. Sí, y que digan dónde se pueden poner en contacto con vosotros. El teléfono móvil, que está 24 horas, pero por favor, las noches, si no es urgente, que nos dejen dormir. Vale. El 661-661-687. Repite. 661-661-687. Y... Correo electrónico info@asociacionpica.org. ¿En redes se os puede encontrar? En redes tenemos la página web asociacionpica.org. ¿Estáis en Instagram? Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Estamos en Mastodon. AM-pica, Asociación Motorista-pica. Y en Facebook, con que nos busquen con Pica Aragón, ahí salimos. Sí. También tenemos un programa de radio, ya que estamos en la radio, que es Pica la Actualidad en Radio Mai, que es una radio hermana de... Somos hermanas, sí, amigos de Cristian y de mucha gente por ahí. Pues los miércoles de 6:30 a 7:30 tenemos un programa todas las tardes. Pues, donde contamos cosas de la actualidad, cosas de psicología. Tengo una pequeñita escuela de padres. Ajá. Pues que también damos charlas a padres, no lo hemos comentado. Eso para la siguiente vez que nos invitáis. Sí, pues, sí, claro, que habrá que invitaros. Pues otra vez. Muchísimas gracias y hasta la próxima que vengáis por aquí. ¿Vale? Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca mi puerta, algo tendría que decirme.